Hola a todos, mi nombre es Juan, pero eso poco importa. No les interesa a ustedes y tampoco me interesa a mí. Ustedes se reirán y seguramente se preguntan, ¿quién es este tipo que me está hablando? ¿Quién es este tipo al que no le interesa ni su nombre? Este tipo es un adicto. Sí, soy adicto. Y recién ahora puedo darme cuenta de eso, porque tuve que encerrarme para poder dejar de consumir. Mi adicción comenzó hace mucho tiempo, tanto que ni siquiera recuerdo cuándo fue la primera vez que consumí. Es muy triste, pero esa tristeza ya no sirve. Ya no me sirve ni siquiera de pretexto. Al principio, mis consumos pasaban desapercibidos. Claro, un adicto nunca se da cuenta de lo que hace. Y hasta en cierta medida, me negaba a mí mismo la cruda realidad que estaba construyendo. Pero de a poco me fui dando cuenta de lo tremenda que era mi situación. Yo prendía la televisión apenas me levantaba. Prendía la televisión mientras comía y hasta me dormía con el maldito aparato prendido. Películas, noticieros, programas de entretenimiento, documentales. No importaba el género ni el tipo de producto. Lo que importaba era el acto. Estar sentado, mirando una pantalla vacía y repleta de cosas a la vez que me volvían loco. Mientras hablo, me imagino, sentado o acostado con la mirada perdida, embobado y anestesiado por ese hipnótico aparato. Y me da vergüenza. Pero lo que más vergüenza me da es que tuve que encerrarme para dejar de consumir. Fui débil, sí, fui muy débil. Pero acá en el hospital no todo es tan grave. La abstinencia de televisión y la oscuridad son muy difíciles. Pero eso se va con las pastillas. La roja la tomo de día. La blanca la tomo de noche. Una roja de día, una blanca de noche. Dos rojas de día, dos blancas de noche.